estilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, rockeros y rockeras de Morón, Puerto Cabello, Valencia, zonas adyacentes que nos sintonizan en este momento. Damos inicio a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y desde ya recordándoles que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañan en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes en la conducción y locución de este programa, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También le recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Tío Pepe Rock Bar y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Así es, de esta manera iniciamos este programa y desde ya recordándoles que te puedes comunicar a través de la mensajería de texto al 0412-432-2741. También nos puedes escribir a través del WhatsApp. Nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y por supuesto, si también quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona con la letra S. Ya estaremos conectados toda la semana compartiendo mucha información del mundo de la música. Y también, si deseas escuchar esta programación todas las semanas y no puedes perder ninguna emisión de Huellas del Rock, toma nota de los siguientes horarios para que nos sintonices cada día. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello, su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 8 p.m. a través de Seven Rock Radio en su página web www.sevenrockradio.com. Así es, y de esos horarios puedes sintonizar cada día Huellas del Rock y disfruta de 2 horas de rock and roll. Así que nuevamente te recuerdo, puedes comunicarte al 0412-432-2741 para que solicites esos temas que desees escuchar en estas 2 horas de rock and roll. Vamos a iniciar el primer bloque musical con un tema que hemos tenido también pendiente solicitudes de las semanas pasadas, y esta es la banda Kiss con el tema Rock and Roll All Night. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Yeah. El estilo que penetra tus sentidos. Leave. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, iniciando este programa. Y desde ya te recuerdo nuevamente, te puedes comunicar el 0412-432-2741. También nos puedes localizar en las redes sociales con el nombre del programa Huellas del Rock. Si nos quieres enviar un mensaje, hacer un comentario, cualquier cosa al respecto, también en alguna información musical, todo es válido, ¿ok? Aquí vamos a iniciar a partir de este momento a conversar algunas cosas que han sido noticia durante esta semana y vamos a informar, a repasar cada uno de estos acontecimientos. Este pasado 11 de agosto, pero del año 1959, nació el músico, cantautor, compositor, productor discográfico argentino Gustavo Cerati. Este es considerado como uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock iberoamericano. Este obtuvo fama y reconocimiento tras haber sido vocalista, guitarrista y compositor principal de Soda Stereo. Luego de la disolución de la banda, obtuvo éxito en su carrera como solista. Ha ganado y ha sido nominado para numerosos premios, entre ellos Grammy Latino, Conex, MTV y demás. En el año 2007, Soda Stereo regresó a una gira llamada Me Verás Volver, luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado. Así que este pasado 11 de agosto estuviese también de cumpleaños este gran músico como lo fue Gustavo Cerati. Hubiese estado cumpliendo la edad de 62 años de edad. Bueno, lamentablemente ya no está físicamente con nosotros, pero aún acá lo recordamos con muchísimo cariño, ya después de haber tenido una carrera musical tan exitosa. Es que realmente dejó muchísima producción musical para que cada uno de nosotros los disfrutemos, ¿no? Música de rock argentino, rock latinoamericano, que realmente ha sido buena representación para nosotros como latinos en todo el mundo. Y para continuar con algo de más de noticias, informaciones que han acontecido importantes durante esta semana, ¿no? Y es que lamentablemente una de estas noticias es para nosotros, ¿no? El grupo de comunidad rockera de Venezuela, del mundo, es algo triste, aunque no ha fallecido, ¿no? Esperemos que no sea de esta manera para que sea tan triste la noticia, pero es un acontecimiento que a nosotros nos preocupa muchísimo y esperamos que se recupere muy pronto. Y les hablo de Bruce Dickinson, cantante líder de la banda de heavy metal Iron Maiden. Este hace poco dio positivo a la prueba de COVID-19 e incluso después de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra este patógeno. Su contagio fue producido luego de que un miembro de su equipo contrajo este nuevo coronavirus y, según lo informó la página de Iron Maiden en sus redes sociales esta semana pasada. Así que la revista Rolling Stone también detalló que tras conocer este suceso, Bruce Dickinson entró en cuarentena por 10 días. Así que esperemos que estos próximos días, bueno, se pueda recuperar. Y tras este acontecimiento tan lamentable, él se vio en la obligación de cancelar una gira latinoamericana que tenía y unas presentaciones que tenía próximamente en Argentina. Así que tuvo que cancelar todo esto. Bueno, yo no solamente por su situación de salud, sino por la situación a nivel mundial, porque realmente en muchos países, incluso en el continente europeo, es bastante difícil poder hacer eventos presenciales con muchísima gente y de verdad que es algo casi imposible. Entonces han estado cancelando esto y van a reorganizar todo nuevamente para el próximo año. Esperemos que así sea y bueno, mientras tanto van a seguir trabajando, ¿no? Produciendo muchísima más música de Iron Maiden. Así que esperemos con mucha ansia y aquí estaremos compartiendo toda esa buena producción musical de rock and roll.

decidiste no volverlas a escuchar en la radio, pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y continuando con más información musical, amigos, bueno, les notifico ya que estamos cerca de iniciar la segunda hora del programa. El tiempo pasa volando acá en radio y es que el tiempo es absolutamente oro acá, así que aprovecharlo al máximo, ¿ok? Antes de irnos a más música, les notifico que el día de hoy tengo un invitado especial. A la segunda hora del programa iniciamos con la entrevista del día. Estaremos hablando, conversando un rato con un músico, para adelantarle, ¿no? Es conocido como el rockero italiano, así que vamos a conocer en minutos y a conversar con él de este gran rockero que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y que nos ha traído en sus nuevas producciones musicales para compartirlas con toda Venezuela y Latinoamérica. Aquí no solamente compartimos buen material musical de las bandas venezolanas, del rock nacional, sino también, por supuesto, le damos apoyos a todas esas personas que realizan sus producciones musicales, rock and roll, por supuesto, en diferentes partes del mundo, ¿ok? Así que a la segunda hora del programa estaremos conversando con el rockero italiano Max Montanari, ¿ok? Más adelante. Mientras tanto, vamos a continuar con mucha más buena música que tenemos por acá del playlist de Huellas del Rock. Esto es Rise Against the Machine con Guerrilla Radio. In here, what better time than now? Hey! huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de haber escuchado este bloque musical, de verdad bastante bueno, con Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Muy buen tema, bueno, para recordar y trasladarse a los años 90. Y luego escuchamos Judas Priest con Breaking the Law, rompiendo la ley. Cada uno de esos temas, bueno, nos traslada a épocas diferentes, pero de verdad, bueno, nos traslada totalmente aquí en Huellas del Rock. Estamos para eso, y cada vez que escuchamos un tema musical, de verdad, no solamente nos hace recordar algunas situaciones, lugares, personas, incluso también nos trasladan a épocas donde la pasamos totalmente de lo mejor, esas épocas doradas del rock. Como siempre les comento por acá, muchas personas disfrutamos en esa época, ¿ok? Así que bueno, conversando un rato más, hace un momento les comenté que en minutos vamos a iniciar en esta segunda hora del programa con invitado del día, así que más adelante ahí vamos a estar conversando con este entrevistado. Mientras tanto, vamos a conversar un poco de algunas cosas que han estado pasando en el mundo de la música, algunas noticias, algunos eventos de agrupaciones, de rockeros que han realizado ellos durante estos días, porque realmente cada vez hacen o suceden cosas diferentes, y aquí estamos para eso, no para notificar. Anteriormente, en los programas anteriores de programa, les comenté en varias ocasiones que, bueno, Megadeth ha estado llevando a cabo prácticamente como diferentes capítulos de novelas, porque en lo que fue el problema que tuvieron con su bajista, con Dave Ellison, bueno, tuvieron que sacar a ese bajista y buscar a un nuevo bajista para la banda, para Megadeth. Así que ya al fin han revelado quién es ese nuevo bajista para la banda de Megadeth. Así que por acá tenemos este nombre tan esperado, tan especial, para saber, para notificarnos por fin quién será ese nuevo integrante de la banda. Y pues para nosotros, quienes conocemos y sabemos un poco, ¿no?, de la historia de cómo ha sido Megadeth durante toda su trayectoria, pues cabe destacar que este nuevo bajista en realidad no es nada nuevo para nosotros. Es un integrante que ya ha participado con ellos anteriormente en diferentes presentaciones y grabaciones incluso, y también en conciertos presenciales. Incluso estuvo por acá en Venezuela cuando Megadeth visitó Valencia en el año 2008. Así que este nuevo bajista es nada más y nada menos que James Lomenzo, es el nuevo integrante bajista de la banda Megadeth. A fin, ellos han anunciado pues su reemplazo de gira para este nuevo bajista, y quien fue despedido anteriormente, pues Debbie Ellison, del pasado 24 de mayo. Nos recordemos que esto fue lastimosamente debido a bochornosos episodios relacionados con unos videos que salieron en las redes sociales. Así que será este el ex bajista de Megadeth, porque anteriormente ya lo fue y ahora va a reintegrarse, y este tocará el bajo para la próxima gira que se llevará a cabo con leyendas de otras agrupaciones, leyendas del thrash, como la banda Lamb of God. Así que estoy de verdad, bueno, yo por lo menos bastante emocionada. Me parece una muy buena elección de este nuevo integrante, nuevo bajista. Ya conoce muy bien cómo es su trabajo musical, discográfico, sabe y conoce absolutamente todo este nuevo integrante. Así que bueno, bienvenido a este nuevo bajista de la banda para Megadeth, como lo es James. Pero bueno, muchas personas pensarán, James de Metallica. No, no es de James, no es de James Hetfield, es Jay Lomenzo, ¿ok? Nuevo bajista de Megadeth. Más adelante vamos a ver si escuchamos un tema por allí de Megadeth para rendir tributo a lo que es este nuevo acontecimiento que ha estado llevándose a cabo y dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y continuando con un poco más información musical en efemérides del rock, tenemos que un 13 de agosto, pero del año 1987, se publicó el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense Twisted Sister. Este fue lanzado por Atlantic Records, y al parecer este material iba a ser el primer álbum solista de Dee Snider, vocalista de la agrupación, pero la compañía discográfica presionó para que fuera lanzado bajo el nombre de la banda, Twisted Sister. Durante uno de los conciertos de promoción del disco, su vocalista Snider manifestó que se retiraría de la banda, la cual se terminó luego separando. Así que en este pasado 13 de agosto se cumplió año de este disco Twisted Sister, que llevó por nombre Love is for Suckers. Así mismo, así que vamos a escuchar referente a, you know, un tema de esta agrupación, y al regreso, bueno, más noticias y las entrevistas del día. Así que vamos a disfrutar este bloque musical con Twisted Sister, I Wanna Rock. We'll be right back.

estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Iniciando la segunda hora del programa, vamos a dar inicio a partir de este momento la entrevista del día con el invitado especial que tenemos para el día de hoy, como les comenté hace minutos, el rockero italiano Max Montanari. Así que vamos a conversar un rato con él, nos va a contar todo lo referente a sus producciones musicales que ha llevado a cabo en estos días, su single promocional que está en este momento, lo vamos a escuchar y nos va a contar, bueno, de parte de él, cómo ha sido todo su trabajo musical. Así que ya a partir de este momento, bienvenido Max Montanari, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Huellas del Rock, donde siempre, bueno, buscamos la manera de compartir lo mejor del rock y el metal, no solamente de Venezuela, sino, bueno, en este momento también de otros continentes. Y es que el rock no tiene fronteras. Bienvenido para ti que nos hablas y nos contactas desde Italia. Bienvenido, Max Montanari. Buen día, Ana. Buen día y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder participar a tu programa. Para mí es un gran honor estar aquí en Huellas del Rock, que se transmite por la FM 93.5, La Voz de Morón. Eres una un gran placer. Y por todos los otros reprises que tiene tu programa. Un placer estar aquí. Disculpa, soy mucho emocionado. Porque por mí todas las entrevistas que tengo son un gran placer, porque yo soy músico y productor aquí en Italia. Y este año hemos lanzado un álbum en idioma italiano, y es un gran honor poder portar un poquito de mi idioma, de mi cultura, de Italia en todo el mundo. Yo toco, soy productor desde 20 años. Tengo aquí en Italia un sencillo discográfico que se llama Alcatraz Management, donde producimos bandas de Italia, de rock, de metal, en idioma italiano siempre. Desde este año lanzaremos muchas bandas de Latinoamérica en Europa, porque nos gusta crear esta unión, que para mí es muy, muy, muy importante. Tengo una emisora que transmite banda de Lander de todo el mundo, y tengo, y en particular yo soy músico y productor, y soy artista teatral, performance teatral, pero el COVID ha cerrado el teatro, así hemos planteado este álbum nuevo de mi música rock. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Max, por estar aquí con nosotros en el programa. Para nosotros también es un gran placer tenerte, porque como dije hace un momento, el rock no tiene fronteras y aquí buscamos la manera de compartir lo mejor de la música de rock acá en Venezuela y de los países latinoamericanos, y bueno, también en este caso del continente europeo, de Italia para todo el mundo. Como tú lo has dicho también, en Latinoamérica le han dado muchísimo apoyo a tu música. Y aquí, por supuesto, también hacemos lo mismo. Así que bienvenido a este programa nuevamente. Y vamos a conversar, ¿no? A iniciar a hablar un poco de lo que ha sido tu producción musical. Cuéntanos un poco, Max, qué género musical produces y cuáles bandas te han influenciado a ti a tocar. Muy bueno, yo soy, me gusta el rock clásico en particular, no el rock made in Estados Unidos. Me gusta el rock clásico del año 70-80, como Iron Maiden, como Deep Purple, como esto que tengo en este sonido, que para mí soy muy, muy, muy, muy importante en mi producción musical. Y de la banda nueva no me gustan mucho banda. Yo soy un músico clásico y mi influencia que influenciaran, que la banda que influenciaran mi gustos y mi música son en particular Iron Maiden, AC/DC, Deep Purple, Kiss, como nueva una banda de Estados Unidos que se llama 6AM, que es la banda del bajista de Motley Crue, y Aerosmith, Kiss, ma in particolare il Brit Hard Rock Metal degli anni 80 con Iron Maiden, che per me eres la miglior banda di sempre. Así es, bueno, muchas de esas agrupaciones casualmente las hemos escuchado el día de hoy, y es que realmente no son clásicos, son bandas que a todos nos han marcado, y como lo dicen, bueno, bandas nuevas de las actuales, bueno, son muy pocas las que son muy buenas, ¿no? Hay que saber buscar, y por supuesto todo eso va en lo que es el talento del músico. Hay que indagar y, bueno, darle oportunidad a cada uno de ellos. Conversando un poco más, Max, cuéntanos, ¿cuántas producciones discográficas tienes o singles, cuántos has grabado y cuál de ellas está en promoción en este momento? Bueno, mi trayectoria musical eres por 15 años yo no he producido algún álbum, porque estaba produciendo otra banda, hago mucho trabajo en producción, y actualmente yo he producido a la fin de los años 90, primeros años de 2000, cuatro álbum con una banda que se llamaba Pericolo Genérico de metal en Italia, que ha tenido mucho éxito en nuestro país, pero el proyecto ha estado cerrado en 2005-2007. Y después de esto no he grabado nada, porque no tenía la cabeza lista por grabar un nuevo proyecto. Con el arribo del COVID me gustó de lanzar un álbum que era listo da muchos años, que he grabado con muchos músicos y una parte con la mía banda antes, la banda Pericolo Genérico, y hemos lanzado este proyecto que ha tenido, que es actualmente mi mejor éxito musical, que se llama Salidia, que es el acrónimo medieval de los siete pecados capitales, aquí en idioma italiano. Salidia es superbia, avaricia, lussuria, invidia, gola, ira, acidia. En nuestro idioma, orgullo, avaricia, lujuria, envidia, ira, garganta y pereza. Un álbum que habla en siete canciones de los siete pecados capitales en era moderna, de cómo yo miro el orgullo, la avaricia, la lujuria en todo el que miro todos los días, en todo en este mundo que tenemos. Wow, muy interesante, ¿no? Bueno, como me comentaste que como tal no has grabado disco completo, pero sí has llevado a cabo producciones en diferentes singles que han estado basados en los siete pecados capitales. Bueno, tengo entendido, en lo que he escuchado de tu música, el primer single, hace un par de meses, el tema que escuchamos de fondo lleva por nombre Ti Distruggerà. Este es uno de esos temas, el segundo single de esta producción musical que me hablas, que lleva por nombre Salidia Reborn. Este es el tema que habla sobre la avaricia, Ti Distruggerà, lo escuchamos de fondo. Y lo vamos a escuchar en un momentico más adelante. Mientras tanto, bueno, vamos a continuar conversando un poco más, porque eso de verdad está bastante interesante para mí. Esa temática de los siete pecados capitales está bastante creativo, ¿no? Con respecto a las presentaciones, conciertos, háblanos un poco sobre cuáles han sido las más recientes donde tú has participado y dónde podemos verte en estos próximos días. Tal vez algún evento musical, concierto, alguna transmisión vía online. Esto se está llevando muchísimo a cabo en estos momentos, ¿no? Las producciones y las presentaciones a través de internet en streaming. Grabando, disculpa, estamos promocionando una nueva versión de este álbum que se llama Salivia Reborn, que ha estado grabado en diciembre de 2020. La situación musical por mí es una situación actualmente muy particular, porque yo soy de Italia, y aquí en Italia, en Europa, no se toca. Era todo muy, muy dificultoso por el COVID. Y gracias a la América Latina y Estados Unidos, que han construido esta situación donde se puede tocar en streaming, yo tengo muchísimo proyecto festival en streaming. En este año he tocado en 50 festivals para todo el mundo, de Japón a Estados Unidos, a Bolivia, a México, a California. Y este mes tocaré en tres festivals. Un festival que se llama Forja del Metal en México, el 21 de agosto. en Brasil con el festival que se llama Contramao Musical Editoria Merda Festival, y tocaré a la fin de agosto, el 29, en Colombia, en el Festival Internacional Armado por el grupo Somos una Red Work Team 108. El 21 de septiembre soy invitado en un festival internacional que se tiene en Texas, como siempre en streaming, que es un festival muy muy bueno, que me gusta mucho, armado por el grupo Unido de Artistas Internacional. Esta es la nueva modalidad de la música por arribar en todo el mundo. Piensa que el mes de antes hemos tocado en África con una banda de amigos increíble, con cui estamos produciendo una cosita junta, que es una banda de Argentina que se llama Diamond, una gran banda. Increíble todas las producciones que han llevado a cabo, ¿no? Y como comenté hace un momento, también se está llevando muchísimo a cabo las presentaciones vía online, en streaming. Comentó Max Montanari que el próximo 21 de septiembre se estará presentando en el Festival Internacional en Texas, Estados Unidos, a través de su canal en YouTube. Lo puedes encontrar como Max Montanari Fanpage. Ok, ahí estarás viendo todas esas presentaciones vía streaming. Cuéntanos, Max, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, mi futuro muy mucho pleno, mamá, que he terminado en Lugio, que se llama Año de Fuego, con una poetesa y productora italiana y chilena que se llama Sara Kunku. Y este programa Año de Fuego ha estado replicado en México, en Venezuela, en Italia, en Chile y en Brasil. Se daba mucho espacio a las bandas independientes y al productor independiente. En septiembre rearmamos una nueva edición, una nueva temporada, que será lanzada a la fin de septiembre, primera semana de octubre, que me gusta muchísimo, muchísimo. Y estoy lanzando dos nuevos singles con dos artistas de Argentina. El primero single, que será lanzado el 4 de septiembre para todo el mundo, era un single de una banda que se llama Diamond, una gran banda de Argentina. El single se llama Ruta Peligrosas y era el single que va a lanzar la segunda parte del álbum, que prende el nombre de este single, Ruta Peligrosas. Y esta canción es una mezcla de Migo y de Pablo Rodríguez Corteberia, y cantamos junto, y es una gran, gran cosita. Y en septiembre lanzamos un segundo single con un otro artista, que es el de Argentina, siempre un gran guitarrista metal, que se llama Marcelo Coliva, con un single hard rock estilo AC/DC que se llama Welcome to Hell, to the Hell of Your Life, que me gusta mucho, como Ruta Peligrosa. Y bueno, en octubre lancemos mi nuevo single, que se llamará Con le parole, y será lanzado en cuatro idiomas, en inglés, italiano, español y portugués, y se llamará Con las palabras, en vuestro idioma. Un buenísimo brano hard rock. Wow, bastante interesante, ¿no? Una nueva producción discográfica que estaremos disfrutando dentro de poco y estará disponible en diferentes idiomas. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes para escuchar esa nueva producción de Max Montanari por aquí en Huellas del Rock. Con todo gusto estaremos transmitiendo todo eso, ¿ok? Para ir culminando, Max, si quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan aquí en el programa, a tu público que nos sintoniza aquí en Morón, Puerto Cabello, en Venezuela, y también a los oyentes que nos sintonizan en España, en Estados Unidos, a tus seguidores de Italia, por supuesto, también, ¿cuál es el mensaje que envía Max Montanari? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a toda la gente que... A ti, Ana, a tu programa, porque eres una gran oportunidad de poder preguntar, poder mostrar mi música en todo el mundo. En particular, me gusta muchísimo que gente de otro país me escuche. Muchísimas gracias a la gente de Morón, de Puerto Cabello, que acabo en Venezuela, a la gente de España, de Estados Unidos, que a través de todos los reprises te escuchen. Muchísimas gracias a todos. Yo soy muy agradecido porque Latinoamérica, como España, como Estados Unidos, apoya mucho al under. soy muy feliz de poder ser aquí a promocionar mi música y soy muy feliz que en todo este país que tiene mucha gente que apoya al artista independiente y gracias a ti, Ana, y a todos los medios que te reprende, que te comparte, porque por no... Muchísimas gracias a ti también, Max. Para nosotros es un gusto, bueno, compartir tu música, como te decimos, y aquí en Latinoamérica compartimos la música de cualquier parte del mundo, porque como les dije, el rock no tiene fronteras, ¿ok? Muchísimas gracias a ti por acompañarnos acá en el espacio, fue un gusto tenerte. Por supuesto, Huellas del Rock es tu casa y puedes volver aquí cuando desees, cuando tengas nuevamente esa nueva producción discográfica, con todo gusto aquí tienes las puertas abiertas. Bueno, Ana, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Huellas del Rock, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias a toda la gente y un gran, gran agradecimiento a este espacio y a ti, Ana, por esta grande entrevista. Para toda la gente que le gusta de escuchar y mirarme, yo tengo una red social muy, muy fuerte en Facebook y en Instagram como Max Montanari Rock Page, en YouTube como Max Montanari Rock Channel y en todas las tiendas digitales como Max Montanari. Espero que la gente me pregunta la amistad, me gusta mucho, yo soy siempre presente y soy enamorado de vuestro país y de todo el mundo, porque yo creo que la cultura y todo el mundo son especial y toda la gente va conocida por imparar un poquito de cómo es el mundo y su mundo. Un abrazo y un gran beso desde Italia. Porque todos unidos podemos superar este momento muy malo del COVID. Amigos unidos, un abrazo y un gran beso a ti, Ana. Muchísimas gracias, Max. Igualmente para ti, un beso, un abrazo. Y como tú mismo lo dijiste, todos juntos podemos superar toda esta situación del COVID que realmente ha sido, ¿no?, bastante triste, porque todos esos eventos musicales se han tenido que suspender obligatoriamente. Y allá en Italia, como lo comentaste, no se puede tocar. Y lo que ha sido Latinoamérica y Estados Unidos te han brindado a ti el apoyo para poder compartir tu música. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Huellas del Rock. Vamos a escuchar a continuación un tema de la banda que, por supuesto, lo va a presentar el mismo cantautor de este tema. Así que muchísimas gracias, Max. Hola a todos los amigos que son aquí a escuchar este increíble programa de Ana Scalona que se llama Huellas del Rock. Hoy escuchamos mi nuevo lanzamiento que se llama Ti Distruggerà Reburn, contenido en el álbum Salivia Reburn, que se puede mirar en todas las plataformas digitales y redes sociales. Esta canción eres sus pecados de la avaricia. Un grande abrazo de la Italia. Vamos a escuchar Salivia Reburn. Senza nessuna paura. sazierà, perché le fini confronti ti porteranno sempre a metà della strada. Cerchi di essere quel che non sei e poi se lo raggiungerai, lo scontento in viso avrai. Questo malessere dentro di te divora, in condizione di quanto ti vuole dentro te. Distruggerà e ti distruggerà e ti distruggerà, sì ti distruggerà, ti distruggerà, sì ti distruggerà, ti distruggerà, distruggerà, distruggerà, distruggerà, distruggerà. Rock hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Troppo piacere ti disarmerà, è quella voglia della carne che ti ipnotizza e ti fa perdere la testa, mostrando solamente la torsione di un corpo che ti fa invogliare. Amore e sesso estremo, confuso in un pallino, è una troia questa società che ti spinge a godere di ubriaca già. Corpi si contraddono addosso, i sogni tuoi è un orgasmo telematico, senza tutto ti assassinerà. Ora più niente lunghi il corpo fa, quella goccia di sudore fredda scivola, ti regala l'emozione, la donna che in fondo è quella che nessuno ti appagherà. Amore e sesso estremo, confondo in un balleno, è una troia questa società che ti spinge a godere di ubriaca già. Corpi si contraggono addosso, i sogni tuoi è un orgasmo telematico, senza fondo ti sazierà. Lungo il capolinco e si insinuando dove vuoi, il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Affacciato tra le pagine, cerchi sfoghi i sogni tuoi, la risposta è solitudine, che questa società vuole da te. Ti sazierà lungo il capolinco e si insinuando dove vuoi, il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Ah. Estrellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de haber culminado el especial de día de hoy, esta entrevista con Max Montanari, el rockero italiano, espero que lo hayan disfrutado. Aquí tratamos de difundir y compartir con todos ustedes toda esa música del rock que está por allí, que tal vez muchos no conocen, pero vale la pena conocerlo. Bueno, esto y muchísimo más, así que espero que les haya gustado. Y lo pueden encontrar en sus redes sociales, como comentó, en todas sus redes sociales como Max Montanari, en su canal en YouTube como Max Montanari Rock Channel y en otras páginas a través del Instagram como Max Montanari Rock Page, página rock. Así que lo pueden encontrar en sus redes sociales y conocer un poco más al respecto, ¿ok? Así es, y continuando con más información musical, amigos, sabes que le he dicho muchas veces que el tiempo es oro aquí en radio, así que vamos a hablar un poco del siguiente tema musical que vamos a escuchar al respecto, ¿no? Y es que hace minutos atrás, durante la primera hora del programa, les comenté que hace unos días, este pasado 11 de agosto, estuviera de cumpleaños el gran Gustavo Cerati, este único irrepetible, quien hubiese estado cumpliendo 62 años de edad, uno de los músicos latinoamericanos más grandes de todos los tiempos, pues un genio, en fin, compositor con un nivel de trabajo creativo muy alto, un gran guitarrista y vocalista de una fama de las más grandes bandas surgidas del rock latino de los años 80, Soda Stereo. Pues este además tuvo una excelente carrera también en solitario, junto con participar en innumerables proyectos de otros artistas, pues Gustavo Cerati. Así que vamos a rendir tributo a este gran artista musical del rock argentino, latinoamericano, acá en este espacio de Huellas del Rock. Vamos a disfrutar del siguiente bloque musical. Esto es Soda Stereo con Persiana Americana. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Todo el dolor que sentía por culpa de... del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego este bloque musical, el rock en español. ¡Wow! Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Bueno, escuchamos un tema de Soda Stereo, Persiana Americana, para recordar, rememorar, rendir honor a lo que fue Gustavo Cerati, que este pasado 11 de agosto estuvo de cumpleaños, hubiese estado cumpliendo 62 años de edad. Y aquí en Huellas del Rock, por supuesto, lo recordamos y lo rememoramos. Luego de ello también continuamos con más de rock argentino en español, con los amigos de Rata Blanca, La Leyenda del Hada y el Mago. Esta es una canción realmente que es como su nombre lo dice, es una leyenda este tema. Es un clásico del rock en español. Cada uno de estos temas de Rata Blanca, bueno, todos son muy conocidos, muy buenos, pero este en particular es como la cereza. Así es, muy buen tema. Espero que hayan disfrutado este bloque musical en español, porque realmente aquí lo hacemos para ustedes con mucho cariño y realizamos este playlist no siempre de acuerdo a las solicitudes, sino también de acuerdo a los eventos musicales que se han llevado a cabo durante estos días, las fechas conmemorativas y demás, ¿ok? Así que ya llegando al final de este programa, lamentablemente, pero les recordamos que estamos acá todas las semanas, así que toma nota de cada uno de los horarios para que no te pierdas ninguna emisión del programa Huellas del Rock. Lo puedes buscar también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés al tanto de cada uno de estos programas, ¿ok? Los días sábados nos puedes escuchar a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, o en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello, y en su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 8 p.m. a través de Seven Rock Radio, en su página web, esta radio online, nos puedes escuchar en la www.7rockradio.com. Así que ya lo sabes, cada uno de los horarios de Huellas del Rock, para que no te pierdas ningún día de estas dos horas de rock and roll que realizamos para ustedes con muchísimo cariño, ¿ok? Sábados, domingos y martes. Por supuesto, también les recordamos que llegamos a ustedes gracias a cada uno de nuestros anunciantes. Saludos a cada uno de ellos, porque no sería posible estar aquí sin su presencia. Saludos para el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal Fuerza y Determinación, el Tío Pepe Rock Bar y Planeta Coco Francisco Bermúdez Accesorios, hecho arte. Así es, cada uno de nuestros anunciantes, muchísimas gracias por estar cada día con nosotros, cada fin de semana, durante todos estos meses. Ha sido un trabajo en equipo para poder llevar a cabo cada fin de semana Huellas del Rock. Así que también te recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien estuvo con ustedes aquí acompañándonos en los micrófonos, en los controles, Juan Rivero. Y en la conducción y locución de este programa, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por haber estado allí en sintonía estas dos horas de rock and roll. Así que vamos a cerrar este programa con realmente uno de esos temas que han sido clásicos en el rock, ¿ok? Por ahí tenemos un tema de Ozzy Osbourne que voy a compartir con ustedes, lo han solicitado anteriormente, y realmente, como les dije, es un clásico del rock. Así que hasta el próximo fin de semana. Les recordamos que en las redes sociales informamos todos nuestros horarios, ¿ok? Así que chao chao, quien estuvo para ustedes, Ana Karina, y esto fue Huellas del Rock. ¡Oh! rock a tu estilo. Thank you. joyas del rock. Joyas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Desert screen, my Shangri-La huellas del rock a tu estilo.